Bueno, perfecto, porque estamos con el secretario de Ambiente de la Municipalidad de Viedma, con Gastón Gutiérrez, para dialogar respecto a algunos arreglos, decíamos, aquí en la costanera y Boulevard Ayacucho, específicamente, donde está el canasto que había generado algunos reclamos. Era un canasto donde se había roto algunas mallas. Queremos charlar de esto con Gastón, a quien saludamos. Gutiérrez, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, es así, ¿no? Sí, sí, la verdad que nosotros ante esos eventuales reclamos siempre tenemos previstos trabajos, en esto se actúa de manera particular, porque desde un comienzo, este primer canasto cuando se instaló antes del de Ituzaingó, siempre se mencionó que era un prototipo. Esto es algo que se inventó en Viedma, y que, bueno, por distintas cuestiones, como la fuerza de la evacuación de las bombas, que es 1000 litros por segundo, que impacta sobre la estructura, no es porque se hace un taponamiento con los residuos, porque se limpia permanentemente. Lo hemos reparado ya hasta 5 veces el año pasado, bueno, y esta última ahora en los primeros días de enero. De todas maneras, en paralelo ya se estaba trabajando sobre el proyecto de es como una ampliación del canasto, en realidad es retirarlo, despegarlo hacia adentro del río y que la evacuación de las bombas no pegue sobre la estructura. En realidad es retomar el diseño original que tenía de los ingenieros que lo habían ideado en conjunto con el equipo de servicios públicos. No se ejecutó como estaba planificado en un primer momento, por ahí esas son las modificaciones que vamos a hacer ahora para que ya no sufra más daños, o por lo menos que sean mitigados esos daños, y además se haga mucho más fácil y accesible el canasto para poder limpiarlo antes, durante y después de las lluvias, como lo hacemos con esta y con todas las estaciones de bombeo de viento. Y lo cierto es que ha brindado, más allá de que se haya roto, ha brindado buenas soluciones, ¿no?, a esos residuos que venían por las bocacalles y que terminaban en el río Negro. Sí, nosotros por supuesto que no es que nos conformamos y de manera enseguida buscamos ver el vaso medio lleno, sino que en realidad esto ha arrojado resultados muy positivos, por eso pudimos avanzar también en el de Ituzaingó, que por su diseño no tiene el mismo impacto que este en la evacuación de las bombas, pero el impacto ambiental y social que ha tenido en la retención de los residuos que vienen por la boca de tormenta, por los cauces pluviales y evitar que lleguen al cauce del río Negro, para nosotros es lo más importante. Esto es algo inédito por las características que tiene Viedma, por las características de su sistema pluvial y porque es un invento de la ciudad, ¿sí?, de la comunidad, para poder retener esos residuos. De todas maneras, también por un montón de otras cuestiones, como tiene que ver la obligatoriedad de estos residuos domiciliarios, la política de separación de residuos, la puesta en funcionamiento de GIRSU y las distintas políticas ambientales que lleva adelante el gobierno de Viedma, también estamos evitando que haya menor cantidad de residuos en la vía pública. Entonces ingresan menos en las bocas de tormenta y terminan menos en las estaciones de bombeo y subestaciones pluviales. También estamos trabajando en un proyecto prototipo en los puntos más altos de la ciudad de poder poner algunas rejas en las bocas de tormenta, pero por supuesto tiene que ser en puntos altos porque ante un eventual anegamiento, que no se genere una inundación en el punto bajo de una cuadra, de una manzana. Por eso vamos a ir diseñando según la altimetría de la ciudad. Gutiérrez, ¿por qué se había roto el canasto? Porque ¿no hay la resistencia de la malla? Sí, se resiente con la evacuación del agua. Cuando hay precipitaciones muy copiosas en un momento, por ahí la marea está baja, entonces impacta directamente contra la estructura. La evacuación precisamente por el sistema de bombeo, como te decía, 1000 litros segundos, impacta sobre las caras de la cara posterior del canasto y lo puede dañar. Así como también, si ustedes toman imágenes ahora, hay veces que nosotros nos encontramos con elementos que trae el río, como troncos de gran tamaño, que también golpean muchas veces y lo resienten, no necesariamente tiene que haber venido por el caudal pluvial. Bueno, y con esa modificación quedaría solucionado. Sí, con este proyecto de modificación, retirando la cara posterior del canasto y retirándolo del impacto de la evacuación de las bombas, estaría en un principio resuelto, pero bueno, será cuestión de ir monitoreándolo como hacemos con cada una de las instalaciones del sistema pluvial. Gutiérrez, ha estado por el Cóndor, por la avería ayer, cuéntenos respecto. Sí, todos estos días estamos dando, el equipo en general, dando una mano al subsecretario del Cóndor y Costa Atlántica, Marco Mañanelli, para por la cantidad de tanto de vecinos como de turistas acá en el Cóndor, poder asistirlo en los distintos servicios. Así que el día de ayer llevamos un kit de juegos infantiles para la lobería, que eso ya lo teníamos previsto, de una gran cantidad de kits que adquirimos y estamos poniendo en distintas plazas. Por ejemplo, ya está colocado en el barrio Patagonia junto con una estación de reciclado. Fuimos hasta la lobería y a su vez aprovechamos y nos trajimos los reciclables del punto verde que tenemos en el camping y el acceso a la escalera de la lobería, que tenemos en conjunto con la ONG Ecopet. Así que trajimos los reciclables para Viedma y también justamente allí estuvo la cooperativa Contrambio retirando los reciclables del Cóndor, que por suerte hay mucho porque la gente se suma cada vez más para los residuos. Gutiérrez, le agradezco. No, por favor, gracias a usted. Muy bien, la palabra de Gastón Gutiérrez, el secretario de Ambiente de la Municipalidad de Viedma, secretario de Servicios Públicos, Espacios y Ambiente.